Pues seguimos aquí a estas horas de la mañana en Día a Día y tal como habíamos anunciado en la mañana de hoy, pues contamos con la presencia de un grandísimo actor, cómico, humorista, entre otras muchas cosas que este fin de semana pues lo vamos a poder ver, Maribel. Domingo, ¿no? Este domingo, efectivamente, en la cuarta edición del Festival del Humor de Ibiza, donde bueno, pues nos va a presentar pues un show espectacular al público de Ibiza. Nos va a sorprender, seguramente. Y hemos dicho que le tendríamos con nosotros y aquí lo tenemos, Maribel. Le damos las gracias a Pepe Villuela. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias a vosotros por recibirme tan de mañana. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento y con ganas de llegar a Ibiza. Ahora estamos en Coruña, que tenemos ese mismo espectáculo esta tarde. Y bueno, pues eso, moviéndonos como una pelota de ping-pong, necesita otro. Te han hecho una encerrona, en La Coruña. Me han hecho una aquí, el domingo en Ibiza. No paro, voy de encerrona en encerrona. Yo la verdad es que no sé cómo puedes. Ayer estuve, parte de la tarde viendo tus cosas, tus obras, leyendo lo que estabas haciendo. Yo no sé cómo no te vuelves loco, madre mía. Pero si ya me he vuelto loco, estoy loco perdido. Estoy absolutamente zumbado, no sé qué remedio. Madre mía, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Así. La que quieras. ¿Tienes hijos? Tengo dos. ¿Dos? ¿Y les has cambiado los pañales? Sí. ¿Alguna porque vez? Porque hace mucho tiempo que los tuve. El mayor tiene 25 y la pequeña tiene 21. Y sí, disfruté muchísimo de ellos cuando eran pequeños. Muchísimo. Ya, porque ayer vi precisamente cuando tú empezaste en un 2-3 que aquello del invento del cambiar los pañales no te iba demasiado bien la cosa, ahora, la historia. Ahora ya entiendo por dónde viene la pregunta. No. Es verdad, pero también es cierto que cambiar los pañales en lo que tuviste no era yo, era el payaso este que me acompaña, ya, bien con bola. No, yo con los hijos, pues la verdad es que me lo he pasado muy bien, lo que pasa es que ahora no me hacen ni caso, ya son muy mayores, ya. No quieren saber nada de mí, y menos mal, ¿no? Imagínate un tío de 35 años detrás de ti todo el día pidiéndote agua, pues no. Bueno, no molaría nada. La verdad, bueno, déjanos que te felicitemos por ese premio Ondas que te han dado. Muchas gracias. Al mejor intérprete de ficción por ese papelazo, ese papelón que estás haciendo junto a tus compañeros, que también han sido premiados con ese premio en AIDA, que no nos solemos perder. A veces nos entra el sueñecillo pensando, ostras, es que mañana lunes, es que es muy duro, y AIDA te engancha y mejor no ponerlo, pero de verdad que hacéis un papelón todos importante, ¿eh? Muchas gracias. Sí, estamos contentísimos. Después de 9 años juntos, todavía estamos contentísimos. Yo creo que eso ya es un logro, quizá el mayor de la serie. Haber conseguido crear un equipo que tenga ganas de verse y que no se canse y que no tenga ganas de despedirse. Estamos felices y además estos premios ayudan mucho porque psicológicamente te estimulan y aparte del reconocimiento semanal del público durante todo este tiempo, pues eso, de pronto llegar y felicitar el año pasado a Mariano por el premio, el año anterior a Paco, unos años antes a Carmen, antes había sido la serie completa, que yo creo que es la forma mejor de recompensar este tipo de cosas, porque la serie no sería nada sin el equipo. Esto es, somos individuos, evidentemente, todos y cada uno de nosotros, pero lo que cuenta es lo que hemos conseguido hacer como equipo, y ahí desde los guionistas, que son los máximos responsables de todo esto, a los que hay que agradecer todo lo que tenemos por esa gran base y ese gran trabajo que están haciendo, hasta el último de los actores, que soy yo, pues todos estamos ahí haciendo un equipo precioso. No sé si te dice algo esta fecha, 20 de noviembre. Sí, bueno, me dice ahora mismo, el próximo 20 de noviembre, pues la recogida del premio. Pero esa fecha históricamente está cargada de otra cosa, ¿no? Sí. Suena a otra cosa. Qué mala, pero bueno, soy. No, qué va. No, me parece muy bien. Además es una pregunta, que aparte de retranca, pues tiene profundidad, porque es cierto que para mucha gente, sobre todo los jóvenes, el 20 de noviembre no es nada. No es nada. No se acuerdan. Que el 4 de febrero, ¿no? Exacto. Pues para nosotros sí. Eso ya. No sé si iba a la pregunta dirigida. Tú ya tienes una edad, ¿verdad, Pepe? ¿No? Bueno, más o menos igual que yo. Somos más o menos de la misma quinta. Bueno, yo no sé. Estaba muy joven. Bueno, gracias, muchas gracias. Eres muy amable, muy galán, la verdad. Bueno, aparte de actor, payaso, aparte de muchas cosas, ya hemos dicho que eres polifacético. Eres poeta. Esa fase la desconocía menos, pero oye, que has ganado una cantidad de premios importantes y lo de la poesía es también bien conocido, una faceta bien conocida tuya. Bueno, está más oculta, porque me da un poquito de rubor el decir que soy poeta. Yo no me siento poeta. A mí me gusta escribir y me sabe eso, que bueno, que podemos calificar como poesía. Pero yo tengo mucho respeto a los que de verdad son poetas y dedican su tiempo, su vida y tienen un gran talento como poetas. Yo me dedico a garabatear sobre un cuaderno y luego, bueno, pues como tengo un nombre por otra cosa, pues hay gente que se dedica a publicármelo y yo se lo agradezco mucho. Y sí, es verdad que tengo algún premio de poesía, pero de verdad, sin falsa humildad, no me siento poeta. Yo cuando leo mis poemas y leo los de verdaderos poetas noto una diferencia abismal y no se trata ahora aquí de porque uno empiece a escribir o lleve unos años escribiendo, pues de pronto intentar equipararse a los que sí lo son. Me gusta mucho escribir, me lo paso bien, dedico tiempo cuando estoy, pues no sé, solo o viajando o de vacaciones, pero eso me parece que no es ser poeta. Ser poeta es tener una dedicación y una entrega más grande. Pepe, vamos a hablar, si te parece, un poquito del espectáculo que presentas este domingo en el Teatro de Canventosa, en Cerrona, ¿verdad? Ahí le haces un homenaje al clon, al payaso, ¿no? Sí. Bueno, más que homenaje es que yo me siento payaso. Es lo que más me gusta hacer y con lo que más afinidad siento con la figura del payaso. Me encontré con el payaso por casualidad cuando tenía veintipocos años, buscando trabajo, pues a los sitios donde iba a buscar trabajo me preguntaban, pero tú tienes algo de humor, porque es lo que más se vende. Y yo no tenía nada, acababa de salir de la Escuela de Arte Dramático y no sabía pues nada. Empecé a explorar por ahí, encontré este payaso maravilloso que se ha convertido desde entonces en un amigo inseparable y ahora no puedo hacer nada sin él. Me gusta mucho subirme al escenario con él y luego también de alguna manera mirar la vida a través de sus ojos, porque es muy uh-huh. es muy sabio, sabe levantarse cuando uh-huh. se cae, sabe no rendirse nunca, es estupendo, es un compañero de camino muy muy muy bueno. Tú sabes que Charlie Rivel era inseparable de su silla, ¿no? Y tú tienes tu particular uh-huh. silla y tu particular tendedete, ¿no? Tu particular tendedero, ¿no? Todos sí. hemos, muchos de nosotros hemos crecido contigo desde que te vimos efectivamente, como ha dicho uh-huh. Maribel, en el 1-2-3. Y la verdad es que es un humor especial, ¿no? Es decir, con poco arrancas una sonrisa y uh-huh. me imagino que lo vas a presentar también, aunque con el paso de los años le habrás trastocado un poquito el guión, ¿no? ¿O sigue siendo el mismo? Sí, clarísimo. Uh-huh. Ha cambiado muchísimo. Uh-huh. Yo siempre digo, pongo el mismo ejemplo, y yo soy el mismo que cuando cuando tenía 25 años, ahora que tengo 50, pues hombre, llevo el mismo nombre. Digamos que en el recorrido vital pues sí se puede reconocer a la misma persona, pero no tengo nada que ver con aquel joven. Por lo tanto, el payaso que empezó hace 25 años a mi lado a nacer no tiene nada que ver con el payaso que represento ahora. Este payaso está mucho más maliciado, ha crecido, se ha hecho más maduro. Más maduro, claro. Tiene otra visión, tiene otros ojos más pícaros, incluso más que pícaros, más ácidos, ¿no? Bueno, pues se ha ido haciendo como supongo que la vida te va haciendo, vas aprendiendo, vas perdiendo ingenuidad, vas ganando en visión madura de las cosas. Y bueno, pues yo creo que este espectáculo en Cerrona concretamente es una especie de diario personal donde he ido escribiendo línea a línea todo lo que he ido aprendiendo como payaso. Es mi gran obra personal en cuanto a lo que se refiere a interpretación, porque bueno, los otros personajes que interpreto pues los escriben otros y yo los interpreto nada más, pero en este caso este payaso está, bueno, nace de uno mismo y tiene mucho que ver conmigo, es una caricatura quizá de mi propia forma de ver las cosas. Entonces esa es la gran función de mi vida hasta ahora en Cerrona. Permíteme, antes de dejarte de nuevo con mi compañera Maribel, que te felicite uh-huh. por tu trayectoria y por tu facilidad en cambiar de registro, ¿no? Porque te vemos en la pantalla, de repente lloras, de repente ríes, en una misma escena cambias 14 veces de cara y eso para un actor es dificilísimo, pero tú ya lo tienes dominado eso, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias. Para un gran actor no es dificilísimo, es facilísimo porque lo lleva dentro. Y un payaso, porque tú has dicho y siempre te he oído decir que eres un gran tímido y los payasos son grandes tímidos, sí. personas fíjate, que viven que Fíjate, perdón, Maribel, que he matizado. He dicho que para un actor es muy difícil y tú has dicho que para un gran actor no. Por eso Pepe Yuela lo es. O sea que yo he matizado, es un gran actor. Además, si mis informaciones no me fallan, tú eres vicepresidente de la ONG Payasos Sin Fronteras. Sí, formo parte de la organización desde hace bastante tiempo, sí, prácticamente desde su fundación. Y socio honorífico de Amigos de la Tierra, o sea que eres un hombre comprometido además. Más me gustaría hacerlo, me gustaría tener más tiempo, porque creo que hace falta que todos arrimemos el hombro. Están las cosas muy fastidiadas. Hay mucha gente que necesita ayuda, y nosotros mismos, yo mismo, ¿no? Creo que nos necesitamos unos a otros. Creo que hay que crear una gran red en el que sintamos a la gente cercana, ¿no? No como enemigos, sino como con afecto, que cada uno dentro de lo que sepa pues aporte lo que pueda. Yo estoy en Payasos Sin Fronteras porque soy payaso. Si fuera, pues no sé, médico, pues estaría en otra organización distinta. Y si fuera abogado, pues no sé, quizá dedicaría tiempo a ayudar a gente que no, pues si no puede pagarse un abogado por las vías habituales. Creo que es importante que como ciudadanos tomemos partido, sepamos qué es lo que pasa y nos mojemos y pongamos de nuestra parte para que el mundo funcione un poquito mejor, ¿no? Comprometerse incluso en la política, porque en 2011 te presentaste en las elecciones, o sea, concurriste a las elecciones municipales de San Sebastián de los Reyes. O sea que tienes tiempo incluso para la política, porque la política requiere su tiempo. Bueno, Número 13 y si salgo ahí hay que matizar, exacto, hay que matizar muchas cosas. Yo por un lado pienso que la política es algo que hacemos desde que nos levantamos, y que los políticos luego están los profesionales, los que se dedican a tiempo completo, pues tienen esa vocación y esas ganas de entregarse en cuerpo y alma, y a veces no tanto, pero bueno. En mi caso, yo no tengo esa vocación. Lo que pasa es que como ciudadano también me implico y tengo mi ideología y tengo mi posicionamiento con respecto a todo lo que pasa en el mundo. Entonces, en aquellas elecciones lo que yo pretendía era mostrar mi apoyo, claro, pero sí dejé también muy claro con el que les dije que quería tener, que no quería en ningún momento tener la posibilidad de asumir ninguna responsabilidad como concejal, porque no es a eso a lo que me dedico, y yo tengo otra vocación, que es la de payaso, que es la de actor, es a lo que me quiero dedicar. Pero sí que me parecía bien, bueno, pues posicionarme, ¿por qué no? Dejar ver qué era lo que pensaba, opinar, estar en ese ajo, en ese movimiento ciudadano que yo creo que es imprescindible para que las cosas funcionen bien. Me parece que ir a votar simplemente cada 4 años no es suficiente. Creo que durante todo el tiempo tenemos que estar participando, ya sea a través de asociaciones, a través de partidos políticos, a través pues de foros de todo tipo, en el que se sepa cómo pensamos y qué tenemos que decir con respecto a las cosas. La sociedad tiene que estar viva, no puede estar adormecida. Pero en ese sentido nada más fue como me presenté a las elecciones, porque no tenía ninguna intención, ni sigo sin tenerla, ni de ser concejal, ni de ser diputado, ni nada por el estilo. No, mis ambiciones no van por ahí. Bueno, sí, perdona, Rafa. No, Pepe, yo tenía dos cuestiones muy rápidas, nos queda poco tiempo, vamos a intentar aprovecharlo, porque no todos los días tenemos a alguien tan humano y tan profesional como tú, ¿verdad? Mis dos preguntas son las siguientes, es decir, volviendo a ti, a tu personaje en Aída, ¿qué tienes del personaje tuyo? Y la segunda pregunta sería, ¿qué te parece y cómo está el panorama del teatro en España y del cine? ¿Qué te parecen esas declaraciones tan polémicas que ha habido en los últimos tiempos? Que si el teatro, el cine es malo, en fin, tus opiniones, me gustaría saber. Bueno, son dos preguntas que darían para mucho, voy a intentar resumir. Yo con respecto a Chema tengo menos de lo que me gustaría tener. A mí me parece que él es un gran utópico, una buenísima persona, y que se entrega de cuerpo y alma a lo que hace de una manera que, bueno, generosa, interesada, y yo no soy tan grande como Chema en ese sentido. Y con respecto al panorama teatral y al panorama cinematográfico, pues hombre, que deja mucho que desear, por muchos motivos. El tema de la falta de apoyo y de reconocimiento por parte de nuestros propios gobernantes, pues me parece manifiesto, es decir, ese desprecio constante que hacen del cine, de nuestro cine y de nuestro teatro, y me parece un error enorme, en lugar de apoyar es decir, que cómo hubiéramos interpretado que de pronto el ministro de Agricultura hubiera dicho que la agricultura española no va bien porque las patatas que nuestros agricultores cultivan son malísimas. Pues hombre, hubiera caído fatal. No se puede decir que el cine, además, la historia del cine que tenemos en España, la cantidad de nombres que han escrito páginas brillantísimas dentro de la historia del cine, no solamente nacional, sino internacional. O sea, tenemos a Buñuel, tenemos a Berlanga, tenemos una lista de actores como López Vázquez, Fernán Gómez, y ahora mismo, bueno, pues no hablar de los que están vivos, ¿no? Pero no se puede ir alegremente insultando y denigrando a todo un colectivo, solamente yo creo que por una cuestión de irritación personal. Bien, ya para terminar, únicamente puntualizar que nos partimos de risa cuando vemos las tomas falsas de Aída, que lo debéis pasar fenómeno. Muy bien. Lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho. Yo creo que esa es la clave, que nos divertimos mucho haciendo lo que os divertís haciendo lo que os gusta. Pero tú cuando os equivocáis en la toma dices, joder. No. ¿Cuánto tiempo hace que no dices, joder? A ver, dilo. Bueno, pues mira, yo decía esto de... ¡Oh, macho! mucho tiempo hace que no lo digo, porque ya lo he borrado. Una cosa más. Sí. ¿Has aprendido a tocar la guitarra? La toco. La guitarra, el que no sabe es el payaso. Yo toco... ¿El payaso? El payaso, sí, en el espectáculo vemos cómo avanza en el tiempo que tiene, los 15 o 20 minutos que está con la guitarra, lo vemos progresar muy rápido, más de lo que cualquiera de nosotros sería capaz de hacer. Empieza no sabiendo lo que es y acaba, pues sí, rasgueando algún acorde, sí. Descubriendo que no es un instrumento de viento. Exacto. Le cuesta, pero bueno, luego llega a conseguir determinados logros. Muy bien. Lo veremos el próximo domingo en Campantos a partir de las 8 de la tarde. Ha sido un verdadero placer, Pepe. Lo mismo digo, un placer estar con vosotros esta mañana. Pepe Villuela, hasta siempre. Muchísimas hasta gracias, siempre. Un beso muy fuerte. Un abrazo muy grande de mi parte. Gracias, buenos días. Gracias. Igualmente. Adiós. Enhorabuena.